Hola, hola, buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día es día jueves 7 de noviembre. Ya ha pasado un fin de semana largo, descansamos harto a la gente que trabaja. Estuvo ajetreado, suponemos. ¿Ah? Estuvo ajetreado el público de Raíces Poblacionales, suponemos. Pues. Claro. Vaciló harto. Ahí a la gente que descansó, a los trabajadores que pudieron aprovechar este fin de semana largo y descansar, pero se volvió a la rutina de siempre. Pero estamos con alegría y entusiasmo porque hoy día volvió Raíces Poblacionales. Claro. Así que después de ese receso la semana pasada, como les contaba al Bene, que ahí fue por un tema de que fin de semana largo. Exacto. La radio acá no está cerrada, pero igual ahora volvemos con la misma energía. Oye, y nosotros queríamos decir a la gente que tenemos un invitadito, pero como es la tónica de todos los programas, nosotros lo presentamos hasta de vuelta de la tanda de música que tiene el DJ. Así que yo quería invitar a la gente que estuviera atento. La vamos a dejar en suspenso ahí, claro, para que se motiven a escuchar el programa igual. Es un cabro de acá de la zona, de aquí de la PAC, que va a traer su música, viene a presentar lo que hace. Conocido a los cabros. Y también invitamos a la gente a que escuche el programa a través de la señal online, que es www.experimental.cl. Ahí nos puede escribir en el muro del, está el DJ, si quiere mandar algún saludo, alguna pregunta para el invitado. Claro. Para lo que hace, su música. Ahí está la gente de acá de Los Espejos, que lo escucha en el 107.9 FM. La gente que está en otras partes ahí, como dice el Bene, lo escucha a través de experimental.cl. Y la forma de comunicarse, por si tienen algunas preguntas para el invitado, algún comentario, noticias, son al Facebook, que es Raíces Poblacionales. Ustedes lo buscan nomás y ahí le dan las preguntas al DJ, y a través del teléfono, que es el 2564-3848. Claro. Y ahí pueden llamar, hacer unas consultas, dudas. Ahí está nuestro invitado, que yo creo que tiene toda la disposición para preguntar lo que va para responder lo que ustedes quieran saber. Sin filtro. Así que no, sin filtro, ahí le pueden preguntar lo que quieran, cabrón. Así que no hay drama. DJ, ¿qué pasa con unos temitas? Ah, dijo que hay que esperar un ratito, así que eso, chiquis. Estamos listos ahora. Estamos listos. Oye, con semi-formación, algunos... Van a llegar. Hay unos que están integrantes en camino, pero igual vamos con toda la fuerza. Algunos integrantes van a llegar, así que eso. Así que vamos con un temita ahora, va a ir amenizando, y a la vuelta ahí vamos a presentar al invitado y para que conversemos con él. Ahí, póngale play, DJ, Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante. Yeah. Estamos de vuelta. Temazo ahí que sonó igual. ¿Qué escuchamos, Castor? Ahí escuchamos... Bueno, contarle a la gente cómo nace este tema igual, porque es como bastante particular. Este es un tema que es original de la banda Massive Attack, que es una banda gringa, ¿cachai? Una banda que es como de las primeras bandas trip hop, junto a DJ Shadow, un productor, Portichet, como de esa movida, ¿cachai? Una movida como el trip hop que pegó harto en, por lo menos en esa época, ¿cachai? Mediados de los 90 igual. Y este es un tema que se llama Teardrop, pero este un lo que escuchamos recién es un remix que hizo un productor, por así decirlo, chileno, que era Ariel Sosa, ¿cachai? No sé si es un remix en sí, porque más bien lo que él hizo es que agarró el tema tal cual y encima del tema le fue metiendo arreglos, ¿cachai? Unos sintes, una batería más pegada, ¿cachai? Como que reelaboró el tema. Y este tema es parte de un disco que él hizo, que lanzó hace como 3 semanas, que lo estuvimos mostrando acá, que se llama Comida Lenta. Así que ahí lo pueden buscar. Mira, en Facebook está, por lo menos en el Facebook, que tiene el nombre de Cabaret Ordinario. Y ahí está el link, ¿cachai? Para que bajen el disco, que se llama Comida Lenta. Son más o menos como 10 temas. Producciones del Ariel Sosa. Y también lo interesante es que trae ilustraciones de un amigo de él que se llama Cristian Donoso, ¿cachai? Entonces como un disco bien conceptual. Así que ahí para que lo revisen y escuchen este tema, pues, Teardrop, que es un remix de Massive Attack. Claro, y recordar a la gente que el Ariel Sosa igual estuvo acá presentando su música acá en Raíces Poblacionales. Así que, o sea, aparte lo quieren buscar ahí en Agencia de Medios, pueden escuchar el programa de Ariel Sosa en Raíces Poblacionales y también conocer un poco más de lo que él piensa en torno a la música. Claro, y el trabajo que está haciendo, y que igual está como súper activo haciendo música, sacando casi todos los años una producción, ¿cachai? Así que hay que revisen su trabajo. Oye, y ahora vamos a lo nuestro, pues, cabrón. Así que ahí a la gente que está escuchando, como le dijimos, teníamos una sorpresa, un invitado acá de la PAC. Y yo más que presentarlo, yo diría que él se presentara. Así que le damos el paso al invitado. Bueno, ¿quién es? Ahí. Buena, cabros. Es Mike Riviera, Willy, o los que conocen Rata ahí, los que me conocen más de chico. Ahí venimos a presentar lo que fue el disco que salió hace un par de meses ya. Creo, tuve la invitación aquí cordial de los cabros en tocadas que me los topé y aprovechando la mano que se da, vinimos a mostrar lo que es más o menos el disco, lo que hablar más o menos los temas y eso, a presentar la música aquí en la Bacán. En las Raíces Poblacionales. ¿Se dio la mano para venir a mostrarla? Sí, pues ahí estuve conversando ahí con los chiquillos, el Matías. Y ahí como que entre sí, que no, ahí dije, ya hermano, bacán, si me están dando la mano, hay que aprovecharla. Esta cosa no se da todos los días, así que démosle. No, hay una experiencia pulenta. Una experiencia, ¿cachai? Que se suma, ¿cachai? Va pulenta. Sumando, bacán. Oye, de repente, si podís contarle a la gente cómo comenzaste haciendo música, ¿cachai? Bueno, independiente si es como Mike Riviera, sino cómo fueron los inicios. Sí, puta, yo creo que como el común de los cabros aquí del sector, en el colegio, teniendo una pequeña noción, juntándose con los cabros, ¿cachai? Rayando por ahí y de repente su freestyle, escuchando música de amigos, ¿cachai? Siempre tuve la música cercana a mí, en el entorno, por decir, por un amigo mío ahí. Y nada, pues empecé a ver que más o menos... me gustaba, ¿cachai? De primera como freestyle, cosas así, ya después con el tiempo empecé a tomarle un poco más el peso de el comunicar letras y todo eso. Así que me empecé, tuve como un... Puta, a ver, en el... Me acuerdo que, puta, a inicio, 2002, grabamos un disco con unos amigos de la casa, ¿cachai? La fucking family en ese tiempo, casi con el Pablo, el Alan y en fin, Lufini, amigos del bar. Después de eso me junté con un amigo, el Ilícito, el vecino, ¿cachai? De allá de la casa, y empezamos como que teníamos más afinidad en la música, más o menos íbamos como para el mismo lado. Y comenzamos a hacer música, en el 2004 sacamos un disco, ¿cachai? El Pacto Bajo Tierra, teníamos un grupo que se llamaba Atención. Luego de ahí, del 2004, ¿cachai? Como que quería tomármela de repente un poco más en serio la weá, ¿cachai? Y hasta ese momento eran puros trabajos dentro de otro grupo igual. Claro, eran como amigos y puta, grabamos en la casa y sí, la típica la empezamos, ¿cachai? De todo, yo creo. Después ya empecé, de ahí hubo como un receso que empecé como a verla por como empecé, como digo yo, a caminar solo, ¿cachai? Como que empecé a buscar mi propia ola, ¿cachai? Y ahí, del 2004, terminé, ahora hace poco salió el disco, ¿cachai? Es como una junta de temas y letras. Bueno, ahí, escuchando lo que estaba hablando el Mayre Viera, ahí está bien pronunciado, ¿no? Sí, ya. No. Yo te quería preguntar, oye, ya, diste la volada del hip hop, pero yo quería saber, ¿cómo te diste cuenta que igual tenías ahí, o te gustaba, o te diste cuenta de que le ponías bueno en torno al canto? Porque yo cacho que igual experimentaste dentro de las distintas ramas del hip hop y te diste cuenta tal vez que esto era lo tuyo, ¿cachai? Sí, mira, para bailar soy pero tieso, casi legal. Rayé, ¿cachai? Pero eran como bombas, ¿cachai? Es como en grupo, era como la piñata. Y cuando me empecé como a pegar más a hacer música, de rapear, ¿cachai? Fue en freestyle y como que por los cabros, pues, ¿cachai? Oh, está bien, bacán, ¿cachai? Y siempre te invitan, oye, el rato vamos a rapear, y bueno, vamos, pues, rapeemos. Y después, como te digo, después de ese grupo como que empecé a tomármela más. Como que la importancia del comunicar, ¿cachai? La letra y todo lo que trae eso, ¿cachai? Claro, porque el freestyle de repente era como más espontáneo. Claro, pues de repente sin una mucha visión, ¿cachai? Era como ahí la calle, la plaza, el copete, los cabros, el mejor, el pulento, toda esa hueá, ¿cachai? Los rayados y, ¿cachai? De repente quise darle más seriedad a esa hueá y empecé a escribir, ¿cachai? Empecé a escribir, igual acompañado siempre el apoyo del Pablo, ¿cachai? Del Alan, que fueron como mis primeros amigos raperos que rapeaban, ¿cachai? Y con ellos como que empezamos a caminar, ya ellos venían con un poquito de tiempo más, ¿cachai? Son más viejos, de edad, ¿cachai? Claro. Y con ellos como que nos metimos en esa de grabar, ¿cachai? Escribir, hagamos un disco, hagamos un tema de esto otro. Y ya después del 2004 en adelante la empecé a tomar solo, ¿cachai? No participar de grupo. ¿Y cómo, por ejemplo, fue el ejercicio de escribir? Como de pasar de hacer estos freestyles, ¿cachai? Como decir tú en esas plazas con amigos, allá decir ya voy a escribir un tema brígido, de tal cosa. Brígido, porque no me conformaba con la guapa, ¿cachai? Yo la hacía y no me gustaba. Claro, me rebuscaba y hasta el día de hoy yo creo que es así. Me gusta compartir harto la música con amigos, hacer temas con gente. Temas míos tengo y de repente no saco muchos, ¿cachai? Por el mismo hecho que soy como en mí, bueno, cuando estoy solo, es diferente el proceso creativo a cuando así con amigos, pues, ¿cachai? Te autocriticáis más. Es más rebuscado, le doy un poco más de vuelta y más que. Entonces, del principio, al hacer temas solo, pues ahí quedaron varios tirados, pues, ¿cachai? No me podían llegar a gustar y de hecho, eso ha sido lo que me ha ido gustando ahora, que me he dado cuenta escuchando las webs de antes, que sí, tuve ¿cómo se puede decir? La suerte, ¿cachai? Que se me dieron las manos para grabar. Entonces puedo escuchar las weas que hice antes, ¿cachai? Claro. Entonces empecé a grabar weas solo y a dejarla, a mostrar como los que más me gustan. Y como escucho lo de antes y a lo de ahora, veo que hay como un crecimiento, ¿cachai? Personal, ¿cachai? La veo mía. Y eso es lo que me ha ido gustando más, de hacer la música solo, ¿cachai? Claro. Hacer con. ¿Qué es lo que. Igual, ¿qué es lo que. Está relacionado un poco con esto, pero ¿qué es lo que buscáis tú con la música casi? ¿Cuál es el fin de lo que. Mira. ¿Qué está detrás de todo esto, cachai? Nunca he empezado como a tomarlo como carrera, tampoco creo tomarlo como una carrera, ¿cachai? Sino que me nace de las ganas de desahogar, de escribir, ¿cachai? Así nació, casi primero escribí cosas, ahora de repente ya con una vista un poco más crítica con el pasar de los tiempos, ya antes no trabajabais, ¿cachai? Ya ahora tenéis que tener las lugas para la casa, entonces te das cuenta de varias weas que están mal y de repente tratar de mostrar el descontento que hay la sociedad. En el sector, ¿cachai? Por acá, o la rabia que de repente, la impotencia que luego en te cierran puertas, ¿cachai? De repente mostrar eso y. Y como te digo, de un verso en delante, la música como que la dejo ahí para mí, po. La comparto un poco a mis amigos y más allá que ahí, po, ¿cachai? Claro. O sea, si de más ha corrido a algún lado, recorrido, ha sido por el hecho que se ha dado nomás, po, ¿cachai? ¿Y Tocata, por ejemplo? Tocata. Oye, ¿te acordáis de la primera Tocata? cuando tocaste o ahí con te paraste? Puta, me acuerdo y me dio la corriente, así se me, se me desenchufó el micrófono y todo eso. Ese fue el debut de... Claro, fue cuática. Y de tocatas tampoco salgo mucho, no... No me invitan, o sea... es que no me llegan las oportunidades, pues tampoco ando como... Si sale, si sale. Me invitan, bacán, participo, ¿cachai? Bacán. Y si hay tocata y quiero rapear, voy, el micrófono abierto siempre está, así que... Repoco flyers, salgo y... Si voy, hay sus tres temas libres, micrófono abierto y eso. Pero cuando hay amigos y cachan que uno está haciendo música y de repente les gusta lo que tú haces, te invitan y siempre ahí estamos. Pum. Y de repente relacionáis el hecho de como que no salgan tantas tocatas, de repente no mover más los temas, así como... Claro, de más que sí, vos, ¿cachai? Con todo lo que ahora las redes sociales, igual está la mano para moverse y que para que sonar y tocar de repente todos los fines de semana, pero de repente no es lo que me llena más, pues, ¿cachai? De repente me llena más hacer, ¿cachai? Eso me gusta. Me da cuenta de lo que estoy hablando es como más... Disfrutar el hip hop, pero con los cercanos, ¿cachai? Eso es lo que veo con el mensaje que estoy dando, como disfrutarlo más con los amigos, ¿cachai? Compartir, pero no andáis buscando como, se podría decir, como una fama. Un renombre, ¿cachai? Claro. Como que digan, ahí van. Hacer música, eso es como... Sí, lo hago porque así fue, ¿cachai? Así fue cuando empecé y no, para mí no ha cambiado mucho, ¿cachai? O sea, puedo ver alrededor que igual lo que es la escena hip hop de Chile ha cambiado y bacán igual, ¿cachai? Tampoco te cierra, uno se cierra las puertas de lo que pueda pasar más adelante, ¿cachai? Uh-huh. Pero por el momento eso, pues, es disfrutar con la gente que conozco de siempre y gracias a esto también he conocido otra gente que también está como en la misma, ¿cachai? Entonces te hace sentir que no estáis tan mal en lo... Así, ¿Qué pasa DJ con alguna musiquita para que la gente escuche el trabajo? Claro, de... para que sepa ahí lo que está haciendo Magre Viera. Ah, está bien. Mira, venimos a mostrar el sucio trabajo, ¿cachai? Se llama el disco, le puse así porque el disco no tiene una temática en sí como de disco, sino que es como un compilado, como dije. De lo mismo que contáis, así como temas que iban saliendo. Y eso, pues podríamos escuchar eso y empezar con el primer tema. Si... Dos temitas, DJ, ¿cierto? Tenemos dos temitas ahí para que... Vamos a tirar el primero, que se llama Primer Sorbo, con Monosaurio, un gran amigo de la Pincoya. Y el segundo tema, podríamos hacer una colaboración al tiro... el 5 podría ser de Pura C con MNS. Bueno, así que Manos ahí, Negros. Ahí vamos a escuchar a Mike Greviera en vivo, cabrón. Sí, ahí para que cachen cómo está la música que está haciendo el Mike Greviera. Y como decíamos, ahí igual pueden contactarse, hacerle pregunta al invitado, algún comentario a través del Facebook Raíces Poblacionales o si no, a través del número 2564-3848. Póngale play, DJ Mike Greviera, acá en la Caru. Aguirre Cerda, yo deambulo descalzo. Habito en una pieza donde nacen los trazos sin precio. Tampoco dobles intenciones, solo mi descontento va cargado a estos reclones. Ampone, de eso tratan tus canciones. No hacer rap por el placer, sino que pa' bajar calzones. Entonces, ¿a qué le llaman real? Hablarme de pistola y no sé cuánta wea más. Hacela pa' allá y no te hagas parte de esto. Y siéntate aquí fuera para tomar el fresco. Y comparte con este y envuélvete en esto. Toma rienda de tu vida que no la guía. En supuesto no hay pa' qué escuchar envidia. Enfoca bien tu proyecto. ¿No es cierto? Mi rap es mi honor. Mi rap es mi olor. No busques más puta. Odio rapper sin espanto, afuera espera un enjambre hambriento. Te invito a conocer la oveja negra del rebaño. Años atrás de conocer, años atrás de conocer, años atrás de conocer, y la adicción necesaria para entenderle sus canciones. Cabro, aquí llegamos hoy. Escuchamos a Mike de Viera. Yo le diría a ella, Mike de Viera, que presentara los dos temitas y nos explicara un poco de qué trata cada tema. Po. Ya, pues, el primer tema que escuchamos fue el primer sorbo que quise abrir el tema ese, el disco con ese tema, que es como un intro que habla más o menos de lo cotidiano que se puede vivir donde estaba yo, ¿cachai? Deambular, ¿cachai? Por ahí las calles, ver las cosas, y con el apaño del monosaurio, ¿cachai? Que me rayó el disco, ¿cachai? Sí, agradecido. Claro, se pegó más. Tuvo más tiempo para cachar que la rapía, ¿cachai? Sí, pero bacán, le puso. El otro tema de Pura Sed, que un amigo, el Manos Negros de Johnny Allen, el loco también. No iba en el disco el tema, ¿cachai? Sino que como te comentaba bien delante que el disco tuvo un proceso súper largo, ¿cachai? Que fueron unas degradaciones, ¿cachai? Que se lo tuve que grabar 3 veces y todo, y ya. Y en ese proceso de terminar la cuestión, le quise poner... Fueron saliendo los temas con amigos, ¿cachai? Primero iban unos temas míos solos nomás. Eso era el disco en principio. Después, como se fue dilatando por motivos, ¿cachai? Que ya fueron. Puta, también fui conociendo y sentí la necesidad de meter a gente que yo quería que participara en el disco, ¿cachai? Así fue como se tomó forma después el disco en sí, que dejé 5 temas míos, 5 temas con amigos, ¿cachai? Como para compartir el espacio que hay. ¿Y en todos los temas hay scratch de tu amigo? No en todo, no en todo. Yo creo que, si no me equivoco, los scratch son... La mayoría en mis temas solo, ¿cachai? Como para acompañar. Los que son con amigos, ¿cachai? Van sin scratch. O 1 o 2, como este que parece que... Porque el mono era del mismo grupo del negro, ¿cachai? Con el logo que hice el tema. Yeah. Y el otro es un tema que con la Dania, que también quiso participar. O sea, que también le participó porque ameritaba unas rayas, ¿cachai? Pero la idea principal de que el mono rayara el este era que me acompañara a mí en mis temas solos, ¿cachai? Porque igual escribo mis letras, mis temas son cortos, ¿cachai? Sí, prefiero... estábamos hablando de ahí cuando estábamos escuchando los temas. Corto y apretadito, dice. Ahí, preciso. No me gusta dilatar mucho la cosa. Sí. Oye, ¿y la influencia musical es...? ¿O no solamente...? Otro tema igual. Sí, pues se habló de los... Yo quería hablar de que nos contáis tus influencias tanto musicales, de literatura, no sé, pues cuáles son tus influencias para llegar a hacer este estilo de música. Pues. Leo poco, casi nada. Trabajo y como que me consume el tiempo y llego a la casa como a meterme a la música, soy poco, leo cosas por ahí, pocas. No tengo una referencia como para contarte, cachín. Te mentiría. ¿Cachín? Y música... me gusta el jazz, me gusta el saxo, los pianos, así, eso. No tampoco un grupo en sí, pero sí más o menos, sonido, así como la claro, del jazz, ¿no? Claro, como un grupo, decirte esto es lo que me gusta, no tengo como una referencia, escucho todo igual un poco, y tampoco hago pistas, no tengo como un gran sentido musical como alguien que hace sus propias pistas, ganas tengo, pero... No salen. Da resultados. Y volviendo como al tema de las letras, así como... Entonces, los tópicos así como desde donde desarrollan las letras son desde lo cotidiano, como lo que tú veís, ¿cachai? Claro, igual es como de mi punto de vista de cómo veo yo la... O sea, como pienso, como de repente, como siento las cosas, ¿cachai? Como... ver el entorno igual, pues fijarte cómo son las cosas, de repente las lenguas largas, ¿cachai? Lo que es el barrio en sí, ¿cachai? Hay de todo, bondad, malicia, buenos piola, buenos alumbrados, y eso. Como eso, también depende de las circunstancias, o sea, si vamos a hacer un tema, hagamos un tema de, no sé, pues mostremos... O te invito a bajar, ¿cachai? Cómo se ven las cosas, hagamos un tema de la ciudad, hagamos un tema de... Yo, depende del contexto de cómo quieras hacer el tema. Pero sí me baso en eso, como en lo mío. En lo mío, como de mi punto de vista de las cosas, ¿cachai? Bueno. Más o menos eso. Oye, igual si podías hablar, porque habéis contado que erais de PAC. Sí, sí, de la PAC. De repente, si podías contar tu relación con el entorno. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo sí, dentro tú? Con el tiempo yo creo que se ha forjado, ha sido más, me he involucrado más, ¿cachai? Como que al principio era mi amigo, los cabros, los de siempre, estuvimos ahí y cerraba ahí, pues, ¿cachai? El grupo. Después empecé a ver que había una masa también detrás, había otra gente, empecé a conocer a otra gente de ahí que hace música, que hasta el día de hoy, ponte tú, tengo contacto, otra gente que organiza, a ustedes mismos, ¿cachai? Que del barrio al lado. Claro, son barrios cercanos, pues uno igual... Poblaciones cercanas, entonces... Bueno, pero ahora me he integrado más a eso, ¿cachai? antes era más que nada lo mío, el grupo y todo eso. Claro. Las tocatas y esa. Bien hip hop. Sí. Y por ejemplo, por el lado, no sé, igual Pague es como una población que tiene caleta organización, pues, ¿cachai? Sí. Tiene como una tradición, sí. Te acerca la victoria, sí, ¿cachai? Tiene su historia todo. Dentro de eso, como, ¿cuál es tu opinión al respecto de que sea como una población bien movida? ¿Sí? Mira, ¿lo encontráis necesario? ¿Sí? Siempre es necesario. Siempre va a ser necesario que haya gente moviéndose, ¿cachai? Igual de repente uno no le da el tiempo como organizado, de repente no tiene como, le nace esa agua, ¿cachai? Porque te nace, pues, ¿cachai? De repente uno es medio alejado. Me he preocupado mucho de lo que de hacer mi, de, tus de cosas, mi, ¿cachai? Pero sí, encuentro acá en que San Juan se han hecho hartas cosas en la historia, cerca, los lugares cercanos, ahí atrás del parque Andrés Yalán, en la de Víctor Jara también se hacen cosas. Nunca he cerrado las puertas a presentar, ¿cachai? Como te digo, si me invitan, algunas cosas me han invitado, otras con el tiempo no, ¿cachai? Cosas que han pasado antes de repente, no sé, que nos invitan, ¿cachai? No sé, pero bien, pues, y si no me invitan, ¿cachai? A rapear, igual estamos ahí, pues, haciendo más, estando ahí, participando, ¿cachai? Claro. De repente repartiendo folletos, pasando información, difundiendo cosas que se hacen de repente ahí, pues, de amigos y pues, así, música, más que nada eso. Bacán. Yo le quería preguntar al May de Viera. Se me olvida ahí en medio enredado. Willy, ¿no? Willy. Mejor el Willy. Sí, oye, no, dentro del disco, igual yo no hago música, pero por las veces que han venido los invitados, bueno, los que ahora hacen música, siempre uno queda con la sensación de que hay un tema que dice, no, este tema, puta, uno de los. Quedó bien grabado, puta, me gustó cómo está la cuestión. Sí. Entonces yo lo que te quería preguntar, puta. ¿Tú qué pensáis? Aunque nos dijiste que no era como un disco, sino que era como una recopilación de cosas. ¿Cómo pensáis que te quedó este disco? ¿Y cuáles son los temas que tú resaltáis, po? ¿Si quedó algo afuera? ¿Que te faltó algo? ¿O no sé, algo que destacáis del disco? Puta, ¿qué puedo destacar? Que fue. Guardo buenos recuerdos del momento de la creación de cada tema, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que más rescataría el disco, que tiene su historia, ¿cachai? Entonces me queda eso, ¿cachai? El momento cuando nos juntamos, cómo conocí a las personas, porque ahí hay como amigos de mucho tiempo, como a gente que he conocido hace poco. Ahora, ¿qué tema más o menos? También destacar también la dedicación que le dieron los cabros, ¿cachai? Porque yo compongo las letras, ¿cachai? Más allá no hago, soy medio. No me llevo muy bien con los computadores, ¿cachai? Como que no cacho mucho meterme en lo que son las sesiones, arreglar los sonidos, ¿cachai? Y toda esa gente que está detrás, ¿cachai? Que te pasa una pista, que te confía en ti para que tú hagas esa, yo creo que rescatar lo que más rescataría el disco, porque son puras como ayudas externas que tuve, ¿cachai? Ni una pista es mía, no grabé en mi casa, ¿cachai? No lo arreglaron en, ¿cachai? Yo iba y veía cómo iban las cosas, aportaba un par de ideas. Pero y de repente te decían, oye, mira, tengo una pista, ¿así como nacían los temas? ¿O? Igual, conociendo amigos, de repente, oye, ¿por qué no te sacas una pista? ¿Cachai? Y los locos, ya, no hay problema contigo, no hay problema, ya, bacán. Y esa pista me la llevaba, y la hacía solo, la escribía. O también, pues, me regalaba, tengo un amigo, ¿cachai? De Ovalle, que conocí, Hachoski, que un saludo, cachai, perdón, que se porta bacán con uno, pues, cachai, manda buenas pistas y está siempre ahí enviándote algo, cachai, para que tú hagáis, pues, y de repente sin interés de que el loco hace un tema con él o nada, pues, sino que te pasa pistas para que te metí, el loco hace buenas pistas, entonces de esas pistas yo de repente llego para otros lados, cachai, como claro. A quebrarme, mira la pista que tengo, cachai, y de ahí nacen los temas. Ah, bueno. ¿Cachín? Y ahí se habla la temática, depende del momento y todo eso, lo que vamos a conversar y eso. Pulento. Oye, ¿y el disco fue grabado entonces como en diferentes lados? Mira, ¿hacer como un compilado? Tuvo, no sé si grabado en diferentes lados, pero tuvo varios intentos de ser grabado. ¿Cachai? Ya. Hay una historia, podéis contar la historia. Claro. Fuera de micrófono estáis contando la historia del disco, que claro. Es bien rara. Como te digo, es que lo hice, 5 temas solo, los grabé, no se dio la oportunidad para arreglarlos, ¿cachai? Pasó otro tiempo, un año, ¿cachai? Y tampoco lo volví a regrabar. El hecho es que lo grabé como 3 veces, ¿cachai? Pero la última vez ya fue definitivo, ¿cachai? Lo grabamos con el Pablo en su casa, el hombre le dio las primeras manos, ¿cachai? Y después ya pasamos ahí al SC, Alan Producciones, ahí los cabros que levantaron, le dieron más cuerpo a la cosa para que sonara más pro, como... Eso, ¿cachai? El loco se encargó de dar la última pincelada a la cosa. Oye, Mike, ¿viera qué pasa con 2 temitas más? Sí, mostrando más música. Usted diga los tracks nomás y el DJ ahí está atento. Diga los tracks que quiere escuchar. Mira, vamos a escuchar un tema que fue uno de los primeros que inició la idea, que fue, se llama Como el Viento, que habla un poco del tiempo que pasa, ¿cachai? Por eso le quise poner Como el Viento, porque pasa, se da cuenta. Sería ese, y el segundo vamos a tirar un temita que hice con una amiga, ¿cachai? La Dani Aneco, que también, ¿cachai? Guardo buenos recuerdos del día de la grabación, cómo nació la idea, ¿cachai? Primer tema que hacía con ella, uh-huh. Así bacán, así como serio. Y Filete, me gustó caleta. Ellos mismos tienen una productora de videos, ¿cachai? Que hacen clip, se llama 1305 Rec, así tal cual, 1305 Rec. Uh-huh. Y se auspiciaron con un videito, hicimos ese video, fuimos a Valpo, lo grabamos en Valpo, ¿cachai? Y para mostrar bueno. Vamos a mostrar ese temita ahí para que lo escuchen los cabros. ¿Ese video lo pueden ver en YouTube? Claro, está en las redes sociales. ¿Cómo lo buscan en entonces? Tal cual, pues Maigre Viera, Dani Aneco, Musas, bacán. ¿Cachai? Y Musas. El primer tema, Como el Viento, que es solo... Mío, ahí ya sabe la gente, va a escuchar solo Como el Viento. Como el Viento. Como el Viento y Musas. Disculpe, perdón, ese era otro tema que tenía ahí, un remix. Es ahí escuchamos los 2 temitas y a la vuelta seguimos conversando. Era un remix que nada que ver. Póngale play, DJ. Mike de Viera acá en Raíces Poblacionales. Sonido de los instrumentos, sus voces emocionadas, sin perfeccionismos, solo con el vigor de quien sentía rotas las cadenas. Van con mucha pinta y la pintan de titán. Si no levitan sobre pistas, lo suyo pa' que hablar por acá. El alardear está de más. Enfoca pensamientos y ponte a crear. Dame una pausa, toma un papel. Si la pasta es amenaza, el billete también. Lesos que compiten a causa del poder en mi bolsillo. Una cajetilla que porta mi can. Sí, ¿quién cuidará mis pasos? Hoy es y hoy bajo, lo haré por lazo. Ojo rojo, porro tiene marihuano. Pon mucho cuidado a quien choca la mano. Porque tiempo pasa y ni cuenta nos damos. Hoy me siento y pienso si esto es en vano. Hermano, en verdad no, en vano no. Falso fue tu débil comentario. Porque esto rompe cualquier bla bla bla allá afuera. Apesta el ruido de la ciudad. Palabras mezcladas con la realidad. En medio de este humo redacto cada track. El tiempo pasa, pasa y no regresa. El tiempo corre y corre y no espera. El tiempo gira, gira y no hay manera de escapar al tiempo y sus condenas. El tiempo pasa, pasa y no regresa. El tiempo corre, corre y no espera. El tiempo gira, gira y no hay manera de escapar al tiempo y sus condenas. El tiempo pasa y ¿qué es lo que dejas? Solo el silencio acompaña tus huellas. El tiempo corre y tú no lo asemejas. Siendo soledad tu mayor secuela y se gasta el suelo. Conoces gente, buenos momentos, cuentas pendientes, amor fugaces, otros para siempre. Aquellos están cuando no alumbra ni un 20. Dulces siluetas te envuelven en lo inerte. Luciérnagas con ganas de enredarte. Hoy ya no hay besos, abrazos ni trazos. Pon ojo, ¿no?

como el viento, hablando un poco de lo que es el tiempo que pasa, no te dais ni cuenta, ¿sí? Y la pista por el Pablo la hizo, los scratch de nuevo el mono, tema solo, ¿cachai? Que también le di un par de vueltas más. Y el segundo, la pista de del Satro, por un amigo en común llegó aquí y eso, pues, invité a la Dania porque como que sí, la pista me llevó a ella, ¿cachai? Como que dije, ya esta pista está como para jugarla con la... Oye, tú dijiste, estábamos acá hablando fuera de micrófono, que el tema de Musas tiene un video, ¿cierto? Claro. ¿Nos puedes contar un poco ya el del video, cachai? El video, bacán. Ahí los cabros se auspiciaron, pues, cachai. Siempre abierto a hacer cosas nuevas, cachai. Me propuso la idea. Los cabros de Bonsai Crew se llama el grupo de ellos. La Dania Neko, Lucas Page. Que están montándose, como te dije, con algo para hacer videos, pues clip. Entonces están como en eso. Y ellos me propusieron la idea de sacar este video, ¿cachai? Para que auspiciando el disco, cómo había salido y toda la cosa. Y ahí se nos ocurrió, entre conversas, por el tema que Noche, Musa, y Musa es como inspiración, pues, ¿cachai? Y Valpo, eso, pues. Claro. ¿Por Valpo, qué decidiste igual hacerlo en Valpo? Por lo mismo, ¿eh? Porque el tema hablaba como de musas, lo tomamos como que las musas te inspiran a crear y Valpo tú llegás y es como inspirador todo el rato. Sí, parte de Valpo es que esté aquí dentro, sí, de allá. No, locutores de Valparaíso. Subí a Ecuador, parece. Ah, buena, sí. Parece. Subí a Ecuador, andaban. Claro, por ahí. Y se motivaron nomás y fueron para Valpo a grabarlo. Claro, la hicimos, la idea era hacerla en dos patas, ¿caché? Ir una vez, hicimos las primeras tomas y a la segunda vez no pude ir, tuvo que ir la Dania sola a terminar su, más o menos, a completar lo que faltaba. Y eso, bacán. Después creo que tuvieron unos problemas, grabaron, fueron todo el día, se quedaron en la noche y se perdió la tarjeta con la imagen. Después de un vacilón. Vez. Sí, pues ahí no. Ahí se perdió lo, mira, que habían hecho. Es que en verdad el vacilón estábamos vacilando. Claro, con los frascos del Lucas, que los ojos ni se te ven. Entonces, que en eso estábamos el día. Ya después, cuando llegó la noche, piola, ya no queríamos más. Casi caminando, mal, entonces hay que tener que tirar los cerros para arriba. Y después, sí, terminamos ahí, pasamos para la casa de un amigo que ahora no está aquí en Chile, el Matisse. Pasamos a saludarlo. Un amigo, la Dania, ahí lo conocí yo al hombre. Y eso. ¿Se pegaron su vacile igual ahí? No, su conversa, una chela y caminamos y tomamos igual el bus, nos vinimos en la noche. Bueno. Fuimos como por el día, después los cabros se quedaron. Cuando fueron ellos se quedaron ahí. Vacilaron sin mí. Oye, de repente eso que nos contáis recién cuando estábamos escuchando los temas, de que tú contáis que teníais tres videos, o tres experiencias con videos, claro, ¿cachai? Pero claro, que esta igual era bien distinta a la... Claro, era... Puta, tuve primero con los cabros, nos motivamos un día, hicimos un tema, nos gustó, vamos a hacer un video con el SC Alan, Solo Pablo y el Segar Nigas, que lo deben conocer, ¿cierto? Un gran amigo de por ahí. También pues, en la de nosotros, una cámara, ¿cachai? Después con el Pablo editando, ¿cachai? Aprendiendo más que nada, ¿cachai? Eso fue lo primero, fue como la primera incursión. Después, mi amigo Manuel Negros me invitó a participar a su disco, sacamos dos temas, el Arakiri del disco de él, que también lo recomiendo, ¿cachai? Buen disco, se llama Manos Negros, Arakiri, para que lo descarguen por ahí, también está en la red. Y de uno de esos temas también, pues, nos gustó, pescamos la cámara un día motivados, vamos a grabar, ¿cachai? Nos fuimos para allá, para Win, una ruina, un blanco y negro, hicimos un, bueno, tema así, de la nada. Salieron dos clips, de hecho, ahí, ¿cachai? Como que van pegados. Tenéis que cacharlo, ¿vale? Ahí lo buscáis, 38 especial se llama. Maigre Viera también lo podéis encontrar. Y después hicimos otro trabajo, un EP, con el Habitual y con el Solo Pablo participando en las pistas, ¿cachai? Donde hicimos un remix de un tema, le cambiamos la pista. El Habitual también grabó con Camilo. Hicieron sus temas, yo también, y cambiamos las pistas, salió un tema, y de ahí salió un tema llamado Insomnio, que lo quisimos hacer con unos amigos de la tranquera, ¿cachai? Amigos un amigo de tiempo, que el hombre sabe mucho de lo que es audiovisual y todas esas cosas. Así que el hombre montó todo, le dimos la idea como queríamos y el loco la hizo así corta, así 3 horas en cueto, grabamos y la hicimos y salió. Uy, todos tus videos están en... Todos los videos se pueden ver por el... Por YouTube. Están en YouTube igual. Están claro, todos los videos. Ahí el nombre. Y hoy tú tenías alguna... ¿Tenías Facebook? ¿Tenías algún MySpace? ¿Alguna...? Tengo una página que está por nombre, Mike Riviera, que de repente iba mostrando los temas, ¿cachai? ¿En ahí, Facebook? Claro. No sé cómo se llama, pero le ponís me gusta, ¿cachai? Una cosa así. Claro. No, es como un no fanpage. Es como, claro, no es como que te envían la solicitud, ¿cachai? Claro, no es como tu perfil, sino es como un fanpage. Claro, es que ahí pongo lo que son las músicas, ¿cachai? Porque bacán. De repente, como te digo, no busco, pero sí está ahí, ¿cachai? De repente gente le puede interesar y buscar y ahí puede llegar y encontrar las cosas, ¿cachai? Ahí también está tu disco para que la gente lo descargue. Sí, pues ahí están los links, hay videos, voy subiendo temas. Bacán. También ahí te pueden contactar para alguna tocata. Claro, para los que quieran. Sí. Ahí está la mano. Es el contacto igual sí, para tocatas, para lo que sea. Ahí. Oye, hermano, ¿y qué pasa con su rapeada en vivo? Sí, algo? Pues eso se trata. ¿Qué pasa, DJ Locuaz? Sí, ahí. Pues, hermano, cuando... ¿Ahora, vos? Una rapeada, ¿no? ¿Sí? ¿Una capela nomás? Sí. No, ¿tiene pista, cierto, DJ? Hay pista y a capela. Hay pista. Bueno, estamos preparados y raíces no, profesionales sí. Somos la mitad, pero somos sí, mejores. Así que ahí, en vivo, con una. Mike Riviera. Con esto, este se llama... Gratos. Póngale a Mike Riviera. Ajá. Yeah. Vamos. Hey, me he vuelto adicto a mis relatos. A mantenerme firme cuando llegan malos ratos. A disfrutar los gratos, ya que suelen ser cortos. Y muy escasos, bajo el humo espeso, siendo parte del pantano. Y ato mis pies en el asfalto, frente a comentarios que en verdad me tienen chato. Y todos quieren ser parte de la escena. No tienen ni el respeto bajo tierra. Esto es rap, música barata. Escúchala callao y no se la mostré a tu taita. Y despaila tus pailas, que esto no es pa' bailar. Frente a tus narices tienes de la buena mierda. Claridad al momento de redactar aquellas cartas que retratan realidad adversa. Converso con versos cada esfuerzo que están propuestos, propenso al fracaso. Y es otro paso dentro de un ambiente denso. Hay humo en la sala y se embalan pensamientos y así fluyen. En calle distribuyen. Hoy mantengo vivos los recuerdos del ayer y así satisfacer de música mis ansias. Madrugadas en vela nutre la experiencia y así fluyen. En calle distribuyen. Hoy mantengo vivo los recuerdos del ayer y así satisfacer de música mis ansias. Madrugadas en vela nutre la experiencia. Hey, cada noche nutre la experiencia. Los errores igual mi guacho. Ahí un poco trabándose la lengua. Estamos en vivo hermanito. Raíces poblacionales 107.9. Hey. Bueno, ¿salió bien en vivo? Una pena. No, bueno. Está bien, ¿cómo se llama el tema? No, escucha, ese se llamaba... No sé cómo se llama. Gratos. Le puse Gratos. Creo que se llama De Madrugada, hermano. Discúlpame, De Madrugada se llama. De Madrugada. Sí, la memoria agüita, frágil. Toma agüita para que se vaya con el otro a capela. No, el otro. El otro en vivo también, pues, ¿no? ¿Ah? ¿Hay una pista? Sí, dice el DJ. ¿Cuál pista? Igual, pues. Talavirus, que hablamos. Esa. Tiene una capela, puede ser. Ahí va. Este tema. Escucharlo en la pista solo Pablo. Ya, ya. Ya. primera sensación y empiezas a preguntarte cómo este tipo manipula palabras. Viste de ancho y va con cara de fantasma, y a pesar de todo igual logra contagiarte. Ten cuidado siempre con lo que tú parlas, que al pasar el camino puedes tropezarte. Este se mantiene firme y difunde el arte, nunca preocupado de lo que el vecino ladra o ladre. Me interesa. Hey. Segunda sensación, hoy empiezo a flotar al filo del cemento y mi lápiz nadie lo frena. Hoy tengo sedcito y sediento de rap, y miles de recuerdos que en una vereda quedan y quedarán. Y despacha al que alardea, típico que corran cuando hay una pelea. Escapo, ya conozco a muchos de esos. Es solo un receso para que empiece el otro verso. Hoy aspiro a un suspiro que de alivio, y escribo, realidad es mi delirio, e inspiro soledad de un cementerio. Ya, ya, hoy aspiro a un suspiro que de alivio, y escribo, realidad es mi delirio, e inspiro soledad de un cementerio. Oscuro mundo, el entorno que nos tocó. Y ya, es Maigre Viera. Vale, guacho, por la invitación. Bueno. Ahí estaba improvisando. Estaba hablando aquí, estaba inspirado Maigre Viera ahí. Sí, todo es que concentrado. Hay que inyectarse, esa es. Estaba inyectado. Esa era, sí, igual, está bien. Sí, el primero estaba como ahí titubeando. Pero, claro, el retorno igual faltaba. Claro, faltaba el retorno, pero no escucha ni nada. Pero salió igual. Pues, ¿cómo sí. salió Maigre Viera? ¿Cómo se sintió ahí en vivo? Bien, hermano, con pura ganas de tirar otro tema. ¿Qué dice el DJ? Mira, buena, Borro. Díganos, díganos. Una capela, de repente. Es que. Usted aquí. Puta, quería aprovechar el espacio, hermano, diga. Porque. Como te contaba, este disco tenía tiempo. Y. Más o menos para contarte lo que estoy haciendo, ¿cachai? Estoy haciendo un disco con dos amigos más, que es el Page y el Guay, y todavía no tiene nombre, ya hemos grabado 7 temas y de repente he tirado una capela de una... Póngale. Ya, pues dale nomás para mostrar un adelanto espacio. De lo nuevo. Póngale nomás, se está haciendo. Mira, es mi rabia contenida, represión aquí no es válida. Mantengo mi terapia desde aquella despedida. Ideas cabalgan, van montadas en melodías. ¿Cuál será la rima que rellene mi epitafio? En blanco y negros, recuerdos que llegan a memorias. Como deudas de marzo en mis trazos. Quizás encuentres victoria, pero estoy en el suelo esperando algún abrazo de mi musa. A veces muy difusa y único el momento cuando estos dos se cruzan. Se nubla la vista y salen solo los reglones. Deambulo dopao con los fonos en callejones, masticando la esperanza de vivir sin condiciones. Esa es. Está bueno. Esa es una. Es un adelanto, es un adelanto de lo que se puede hacer. Claro, de lo que estamos haciendo ahí con los cabros que siguen. Y eso es un proyecto así como. Que se viene luego, ¿cachai? Somos amigos, lo juntamos de repente. Pues por eso era hacer música. Mira, así como... esta capela que tiré, ¿cachai? Fue como el primer tema que hicimos. Y de ahí nació la idea, como que puta, estuvo bueno, salieron bacán los tres, buenos complementos, congeniamos en weas que pensamos. ¿Es con el Loco White también? Sí, el Loco White la de Junkie. Claro, ya, no es que estábamos mostrando harto igual temas de él acá, del disco que sacó solo. Ya, con estas pistas de la Polla Records, Fabulosos Cadillac. Sí, pues el guay es bien... Tiene su estilo igual. Sí, pues... El Loco White, el Loco White, ¿cachai? Entonces... Con él y el Lucas Peche, el primo de la Dania, los locos que están haciendo los videos, estamos grabando allá y también pues estamos haciendo eso, se viene, ¿cachai? Ya están los temas grabados, tenemos 7-8 temas. Ya. El Pablo lo está produciendo, están arreglándose ahí, están haciendo gimnasia. Y eso es lo que más o menos estoy haciendo, ¿cachai? Bacán. ¿Y veis como alguna diferencia entre los temas del disco y la rapía tuya ahora en estos 7 temas que están grabando? Sí, demás, igual por el hecho de que ya la creación no es tuya sola, ¿cachín? Claro. Entonces están las ideas de ellos también con las mías y como conjugamos. Igual nos fuimos en una bola subacuática, como que quisimos hacer son como historias. Que pues, hay un tema que se llama homicidio, otro escapa, es como que todo tiene, va como todo de la mano. De eso tienen que escucharlo para sacarle el rollo. Pues igual va a ser cosa. Como distinto al otro disco que claro. Era más temas sueltos, que claro. Este es como más temático, igual por claro, así. Tiene su como un hilo, quisimos darle un poco un hilo, ¿cachai? Que es de entre tema y tema. Eso tiene como una historia. Dentro de la música, igual es bueno. Claro, trabajar el disco así de esa manera. No, también ir haciendo distintos proyectos porque al final eso te enriquece y podí, no sé claro. Si llamarlo evolución, pero claro. Podís sacar proyectos diferentes que le pueden gustar a la gente. Claro, de repente trabajar con harta gente igual es como una experiencia súper bonita, así, con diferentes personas. Claro, compartir, ¿cachai? A vivir. Claro, compartir es bueno, ¿cachai? Porque te nutrís de las experiencias de la gente y ellos de las tuyas y cuando llega un buen consenso y la amistad, ¿cachai? Filete, la música se da después nomás, pues, ¿cachai? Porque de repente hay gente igual con la que no te entendí tanto así como al hacer música, claro, fluye pero, más, ¿cachai? Claro, y me pasa, pues, ¿cachai? No me interesa como rapé, o sea, igual me interesa las letras y todo, pero si es amigo, ¿cachai? Si le pone o no le pone, ya esa va de cada uno, ¿cachai? Claro, ves y el gusto, ¿cachai? Pero no busco así, ya tu rabia y bacana, hagamos un tema. Claro, así, con esa persona. No, ni cara. Primero la amistad, o sea, conocerse la persona, ¿cachai? Y así, pues. Yo creo como la mayoría de los cabros que claro, así se va dando igual. Aquí, pues. Oye, otra pregunta que se la hacemos como a la mayoría de los MCs que vienen para acá. Dale. Es como, ¿cuál es la visión que tú tenís del rap chileno hoy en día, así como en el 2013? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu opinión de la escena, por así decirlo, del hip hop chileno? Está todo ritmo, ¿cachai? Los locos están haciendo miles de conciertos, tocatas, encuentros, break, pintando. De repente lo que se ve a primera vista, ¿cachai? No sé si estaré tan de acuerdo, ¿cachai? Tampoco sé las historias personales de cómo llegó cada cual a su puesto, ¿cachai? No sabría decirte, no conozco, ¿cachai? Pero sí, filete, que se dé, que se muestre, po, ¿cachai? Porque te da una primera impresión, por lo menos, de lo que se hace aquí, po, ¿cachai? Por lo menos a mi gusto, yo soy de los que me gusta investigar la, ¿cachai? Onda, buscar logos que no suenen, po, ¿cachai? El under, podemos decir. Claro, no quedarte como con lo que está sonando en el momento. Así, y yo sé que hay caleta de gente que también lo hace, ¿cachai? Y es bueno que haya una como una parte que quede más a la vista, ¿cachai? Que se vea, que hagan todas sus cosas y para las nuevas generaciones, ¿cachai? Porque ven ese rap y ya bacán, les puede gustar al principio y después van tomando su personalidad y van buscando su música que lo identifique más y ahí cuando se meten a buscar como más abajo, ¿cachai? Por decir algo, por decirlo así. Y si tú buscáis por abajo, los que no suenan y no están, son menos quitaditos de bulla, ¿cachai? Buenos grupos, pues, muy buenos grupos. Claro, porque igual como el consenso así que había con respecto a esa pregunta, el hecho de que es súper diverso, ¿cachai? Como para todos los gustos. Sí, sí, para los que escuchan hip hop más vacilón, más pesado, ¿cachai? Más side, no sé. Claro, y como te digo, yo creo que es que eso se arma como que tienen un público igual, pues, ¿cachai? Se formó un público hip hop igual, pues. De lo que es, más o menos, yo veo así la ahora, ¿cachai? Que tienen como hay su público, los locos los siguen y toda la. Y como te digo, y a medida de que el público vaya creciendo de repente de edad, ¿cachai? Porque ya pueden ser de 18, tienen la opción de conocer, que te muestren hip hop, porque cuando uno estaba, tenía esa edad, buscaba, ¿cachai? La música y todo eso. Ahora te la entregan, pues, ¿cachai? Y los locos, a medida que van creciendo, van desarrollando su verso y van identificándose con uno o con otro. Oye, Maigre, porque igual queda poco tiempo, ya ¿qué no. pasa con dos temitas más antes de... después de volver ahí y terminar el programa? Sí, vos, para que se presente ahí DJ. Mira, del disco, como ya dimos el dato, ojalá que la gente, si a alguien le interesó, que lo busque, ¿cachai? Podríamos mostrar unos temas nuevos que estoy haciendo. Usted sabe, ¿cachai? Usted decía acá, vos. El artista. No lo tengo. Mira, hay uno que se llama V con la Dania, que es algo nuevo que estamos haciendo. Se llama B. Ahí lo está buscando el DJ. Ahí está DJ, sí. Ahí está buscando la información. hay otro que se llama Van o Vienen. Van o Vienen. Esos dos, como para mostrarlo, de lo último más o menos que he hecho, que están ahí, casi. Y también son parte del disco igual. No, de no, nuevo material que viene en camino. Claro, es como temas nuevos que quise envolar para traer, como no los muestro. Pensé que era la oportunidad para. Aparte, como voy para ir despidiendo ahí, para que cachen claro, en qué está ahí ahora. Y para no mostrar todos los temas, para que envolar la gente, si le hace clic y lo quiere bajar, se motiven ahí, claro, bajen. Y escuchen el disco completo, que es la en idea. El Facebook, ahí Mike Greviera. Claro, y mostrar las cosas nuevas. Ya pues, hermano, vamos con esos dos temitas ahora. Temita ahí, me agreviera aquí en la José María Caro. Buena, cholo. Donde tu flecha apunta, no busques más, exista la respuesta y la cualidad pa' moverse bajo sombras, tu habilidad a la luz hace confusa en mi hábitat. Muro frío, calle sucia, sensación de vértigo al doblar por cada esquina. El silencio aquila quien domina el lugar. Mueve la tierra desde abajo, siente el sismo grado 9B. A través del cemento estábamos ocultos esperando el momento oportuno. Cae la cloaca, se destaca lo que arriba no resalta. En lo alto están los que gritan. Tumulto tan culto al asunto de turno. Te tientan y tú qué vas a hacer frente a esas curvas. Pura nuestra vecindad, la ilusión es depresiva. Y a ratos eufórica la furia. La superficie nos odia porque estas melodías amenazan su status quo. Ratas con pinceles taquean parte importante de la fachada del podio del winner. Su business, su paradigma, estigma que lastimó la totalidad de lo que brilla. Ven, vamos, baja, baja, baja. Hey, hey, baja, baja, baja. Ven, vamos, baja, baja, baja. Hey, baja, baja, baja. Mueve la tierra desde abajo, siente el sismo grado 9B. A través del cemento estábamos ocultos esperando el momento oportuno. Mueve la tierra desde abajo, siente el sismo grado 9B. A través del cemento estábamos ocultos esperando el momento oportuno. Gastadas, vienen y van, ocultan sonrisas sin caras. Al calor de este fuego quémalo, con alevosía entrénalo. Mejorar es un requisito, entiéndelo. 2000 no sé cuánto rapeando con clase suma. Lucetemos al pete mi ritmo desde la cuna. Lo más sensato es saborear del plato. Confórmate si dan de comer, no seas ingrato. Vienen y van buscando respuestas. Vienen y vuelven sin estas mismas. Lo peor es que te creí, dije que sí, botando mis opiniones a la basura. Pensé que poniendo pausa esta vida perra ganaría por cuenta mínima, lo básico es lo que enferma. Jugada criolla a la suerte de la olla. Redes sociales, negocio redondo para rutinas. Claves de más en formatos clásicos. Sesiones de clase acá Javier y Mike Greviera. Es la ocasión pa' flotar y soltar. Ideas salen solas al ritmo del compás. El tiempo va, los chachas que no vuelven. No me celebren, solo escribo y vivo rap. Nada más que eso, un trozo de la torta que mal se reparte, socio. Y por eso cada paso tiene peso, nada de precio, solo su proceso. Tienen y van las bolas en esta vida, suben y bajan cual negocio de esquina. Afila rimas, mate enfrente en alto, baja las manos, reapercibe tú. Vienen y van las bolas en esta vida, suben y bajan cual negocio de esquina. Afila rimas, mate enfrente en alto, baja las manos, pies van en cemento. Vienen y van, van y vienen. Vienen y van, van y vienen. Vienen y van, van y vienen. Vienen y van, van y vienen. ¿Dónde? ¿Dónde? Van y vienen. Vienen o van. Vienen o van. Van y vienen. Vienen o van. Vienen o van. ¿Dónde? Yeah, en otra auténtica performance, yeah. Esto es grande, sí. Acá Javier. La felicidad un momento, lo triste llega, me siento a recordar en CEP imágenes buenas, contento. Vienen y van, pongo pausa en el secuestro de mi abuelo y la llegada de mis sobrinos, la ley va. Variando la vida te quita, alumbra y te da. Nada seguro, el futuro mudo, nada te dirá. Un aire frío, paró el calor del ambiente mío. Amistad, amor, maldad vendrá y morirá. Otro más, el cambio viene ya, acá. Amistad, amor, maldad vendrá y morirá. Otro más, el cambio viene ya acá. Un balance y la vida donde todos juegan, donde la plata no pesa y vienen y van. Bueno, tema ahí, temazo ahí de Mike Greviera, los dos que escuchamos, que es parte de lo último que estáis haciendo. Claro, igual. Claro, lo último que grabamos más o menos, que ha salido, ahí estamos. ¿Cómo era para que la gente sepa? El B se llama, B, el tema con la Dania, que seguimos haciendo música, que estuvo bueno el fiato, seguimos en pie y más o menos invitando a dar un paseo aquí, para la gente que no conoce las poblaciones, como que invita a conocer la música que viene más, está más escondida, ¿cachai? Eso más o menos trata el tema. El otro es un tema que grabamos con los mismos, son los mismos. Javier, el Manos Negro, una pista de Hachowski. Las dos pistas son de Hachowski y eso habla del vaivén de la vida, las cosas van y vienen, la amistad, el dinero, todo eso. Más o menos se llaman. Ahí también están en una página SoundCloud que tengo. Ah, buena, SoundCloud. SoundCloud, ahí también los temas. El SoundCloud / Mike Greviera. Tal cual. Ahí para que busquen los temas, igual los pueden escuchar online ahí. Claro, ¿cachai? Ahí para los cabros que les interese. Así que ahí está en Facebook, YouTube, Facebook y claro, SoundCloud. En toda la red promocionada. Para quitarse los 500 en el ciber. A ver, cabro, son las 10 y lamentablemente todo tiene su final. Todo tiene su final y le queremos agradecer a Mike Greviera que esté acá en Raíces Poblacionales, que haya presentado su música y ha estado no solamente su música, sino quizás su música, pero también la presentó en vivo, su a capela, que haya mandado su pique después de la pega para acá, así que eso se agradece. Y le dejamos el micrófono para que se despida y dé sus saludos, contacto, tocata, diga todo lo que tiene que decir ahora, compadre. Lo que se viene va a Mike Greviera ahora. Exactamente. Tengo 500, lo primero que voy a decir. Mira, primero, hermano, agradecerle a ustedes, ¿cachai? El espacio. Además, agradecido, ¿cachai? Primera experiencia que me inviten así. Y bacán que sea con ustedes, ¿cachai? Lo segundo, puta, saludo a toda la gente, ¿cachai? Que me conocen. Puta, a todos los cabros. Pablo, el Javier, el Alan, el Charles, el Franco, Lufín, puta, son miles, el Lalo Figue, el Negro, puta, todos los cabros, los manprigos, los cabros que me conocen, que hacemos música, que saben que están ahí presentes, eso, y ojalá que le haya interesado a más de alguno, claro. Para que se meta ahí, busque los temas, vamos a estar sacando cosas nuevas. Un aviso, de repente el sábado va a haber una tocata donde se van a presentar los cabros, el Pablo, el AK Javier, se llama Explota el Under, va a ser aquí en el Parrón, en la Cisterna, así que gratis, cabros, ¿cachai? Ay, gratis, man. gratis en el anfiteatro, si lo ubican, ¿cachai? Hay que puro ir, ahí vamos a estar apañando a los cabros, ¿cachai? Se van a presentar ellos y puta, todo bien, pues ojalá que lleguen ahí, nos podemos estar viendo. Y más tocatas, como te decía, no tengo. Y eso, eso, vamos a estar ahí por las páginas de repente avisando lo que se viene con el guay y el page. Claro. Y todo. Ahí atentos nomás al Facebook de claro. Mike Reviera para las novedades, tocatas, nuevos sí. temas, estamos, para que vean el video igual. Estamos haciendo cositas, ¿cachai? Así que se vienen las cosas. Está haciendo música. Van a salir los guindos, yo creo. Claro. Antes, disculpa Mike, también sí, nosotros bueno. acá dos tocatas, el día, no, dos actividades, el día viernes 15 de noviembre acá en la Caro, en la Galata Sur, que es Buenaventura 3905. 06, disculpen, se va a hacer un foro en conmemoración a la matanza de la José María Caro, y el nombre, el tema del foro va a ser la comunicación como herramienta de memoria. Van a exponer varios compañeros, amigos, y va a ser un conversatorio, un taller, va a haber exposición de fotos y va a haber algún trovador ahí, algún rapero para terminar esta actividad. Esto va a ser a las 6, hasta 10, 11 de la noche dura este foro, taller, conversatorio. Y le recordamos, están todas las pobladores y pobladoras de la José María Caro, la gente que está escuchando alrededores parte, también, pa ahí. Que vengan a esta actividad. Amigos de la PAC igual. Claro, claro. Pa ahí todos el viernes los cabros 15 que... de noviembre, ahí en la Grata Sur, 3906, para que puedan asistir. Y el día sábado 16 de noviembre, a las 3 de la tarde, hay una actividad a beneficio de unos chiquillos que tienen un problema, que fueron... tuvieron un problema con un montaje más del Estado chileno. Así que se están juntando fondos para ellos por el tema de abogados y otros tipos de cosas. Y va a haber una tocata de beneficio, una actividad que va a estar una banda de asunto, banda Bonot, Alevosía, Distopia, El Círculo Distopia. De la Ira, Antagonía del Tercer Mundo, la banda del Locoroni y Serie Miseria. Esto va a ser en la Casa de la Tortuga, que queda en la calle Nathaniel Cox, 1261. Va a haber comida vegana, feria de propaganda, actividad sin alcohol. Justamente se busca más que nada pasarla bien, pero aportando. Y vale 1.500 pesos. Así que para está bueno, aparte vaya. Ahí siempre son agradables las tocatas ahí en la Isla Tortuga. Así buen ambiente y todo. Bueno. Va a estar diverso, hay punk, hip hop, rap. Así que apoyen esta iniciativa, igual que finalmente para juntar plata para abogados y para todos los trámites que son en este tema de un montaje, que son víctimas estos cabros. Que están unos chicos que están con arresto domiciliario. Oye, otro datito que acá nos pidieron mi compadre Bola, que era parte ahí del Raíces también, pidió un saludo para la gente de Las Turbinas. Ah, aquí ya. Mismo acá, porque le están entregando ahora las casas, ¿cachai? Ah, así que un saludo ahí bien grande para la gente de Las Turbinas, felicitaciones y eso, bobo. Sí, para todo lo nuevo que se les viene a ellos igual, harta fuerza. Oye, hermano, disculpa que te intro. Díganos nomás. Es que me habían dado un dato, casi uh-huh. se me había olvidado. Dale, buen man. Que hay una página que hizo un amigo, que donde podía encontrar música de harta gente de la PAC, ¿cachai? De uh-huh. repente pasarla ahí, es www.sc.alan.wix.com/sc.alan. Ahí para que revisen de repente sería... música... Uh-huh. De cabros que están ahí. Cabro ahí de Pac. Entonces sería alan.wix.com/sc.alan. .com/.street. Guay, medio complicado. Foxtrot. No, yo no. Poco amigo de los. Todo me lo han inventado. Eso, así que nos despedimos aquí en Raíces Poblacionales. Ay, un saludo a la gente del. Saludos a la gente de Radio Placeres que retransmite el Raíces Poblacionales ahí a las 5 los lunes. Ya le mandamos una cuña, así que está sonando ahí todos los días la cuña, avisándole que para que la gente del puerto igual escuche el Raíces. Y nada, vos cabros, yo igual me despido agradeciéndole al Mike Reviera por haber venido, haber compartido las rabias que te pegaste en vivo, ¿cachai? Compartir tu música, el espacio siempre está. Y eso, vos cabros, un saludo grande ahí a la gente de La Placeres, agradecer a La Experimental. A Don Floridor también por dar este espacio sin censura. Y felicidad, y eso, ahí. Y felicidad a la gente de Las Turbinas que por fin tiene su casita y ojalá ahí. Que puedan vivir tranquilos. Sí, aguante Las Turbinas. Aguante Las Turbinas. Así que nos vemos próximo jueves a la misma hora y en el mismo dial. Raíces Poblacionales de la esquina a tu chureja. Set your sights.